música reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale, dale. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Baila mi ritmo, mueve, mueve, dale. No pare, dale, dale, no pare, dale, no pare. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo voy a estar aquí imaginando. Sexy baila y me deja de la señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, necesito reggaetón. Dale, dale, dale, mueve. Dale, dale, dale, dale. Compare, dale, dale, compare. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Acércate a mi pantalón, dale, dale. Vamos a pegarnos como animales, dale. Acércate a mi pantalón, dale, dale. Vamos a pegarnos como animales, dale. Acércate a mi pantalón, dale, dale. Vamos a pegarnos como animales, dale. Acércate a mi pantalón, dale, dale. Vamos a pegarnos como animales. Regga, regga, regga, reggaetón. J Balvin, man. The business. Sky. Rompiendo el bajo. Reggaetón. Dale, dale.